Seguimos acá en un día, programa con ideologías acá por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Como habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a hablar con Humberto Cabral, quien pertenece al CENAF. Vienen pasando cosas, hablamos hoy día, justo nos toca hablar de nuestros jóvenes y de la vulnerabilidad en la que se encuentran. En el CENAF hubo 6 abusos en 3 meses. En 3 meses, y uno dice, esto es gravísimo, esto tendría que estar en todos los medios. Entonces se pregunta, ¿qué está pasando? Y para eso vamos a hablar en este momento con Humberto. ¿Qué tal, Humberto? Hola, Verónica, Gonzalo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esto de 6 abusos en 3 meses en el CENAF? Bueno, esa es una de las situaciones frecuentes que se vienen dando dentro de la CENAF. Lamentablemente, las condiciones en las que viven los chicos y las chicas en las residencias desencadenan en estos abusos repetidos, que no son una noticia solo de ahora, sino de los últimos años. Y bueno, hemos tenido 4 situaciones en una de las residencias del interior y 2 situaciones posteriores, una en una residencia de capital y otra en la que se denuncia directamente al titular de una fundación, de una OGA, como se les dice, que son las fundaciones en las que están algunos chicos de CENAF por fuera de sus propias residencias, digamos, serían ONGs. Bien. Antes que sigamos, Humberto, ¿me dirían las siglas de CENAF? La CENAF, por ahí para que la gente lo pueda relacionar, es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es lo que era antes el Consejo del Menor, concretamente. Bien. De Niñez y Familia. Exacto. Bien. Bueno, sí, uno se imagina que estas situaciones no son de ahora, sino de antes, que han sucedido, vienen sucediendo, pero bueno, uno se pregunta, ¿se agravaron ahora? ¿Ahora están saliendo más a la luz? ¿Los chicos se animan más a denunciar? ¿Cómo sería? Yo creo que, en realidad, antes que nada, hay que entender que todas estas situaciones que se denuncian de abuso son el emergente y una pequeña parte visible de probablemente muchas otras situaciones que nunca se den a conocer. Entonces, me parece que lo que tienen estas 6 situaciones denunciadas es que eran imposibles de tapar, básicamente, a tal punto que la misma secretaría tuvo que salir a atajarse, aclarando que todo esto se había denunciado a través de Twitter y otros medios que utilizaron, porque hay mucha presión, porque nosotros incansablemente venimos denunciando todas estas irregularidades que se dan en las residencias, y por eso creo que sí es muy importante notar que, así como dijimos que estaba por ocurrir y viene ocurriendo, decimos que esto se va a agravar porque las residencias de CENAF están saturadas, porque no hay camas, porque están trabajando excedidas en su capacidad, en el contexto, digamos, de la crisis socioeconómica que se está viviendo en general. Claro, claro. Es como que no se tomaban las medidas a tiempo y cada vez se fue acrecentando y cada vez peor la situación para los chicos. Yo, a modo de ejemplo, tomo una de las situaciones, la penúltima situación de abuso en la residencia de Córdoba Capital, en donde los trabajadores son becarios precarizados, becarios que ganan 39.000 pesos por mes, es el sueldo, digamos, que CENAF destina a través de una beca totalmente irregular, en donde 2 becarios estaban a cargo de 15 chicos con diferentes grados de discapacidad, lo cual implica un trabajo extra respecto a las necesidades que ellos tienen. Es un modelo muy frecuente en las residencias, en donde hay 2 o 3 personas a cargo de grupos grandes, de niños y adolescentes, muchas veces muy conflictivos con su historia de vida. Algunos de estos becarios se encarga, por ejemplo, de cocinar, y queda una sola persona a cargo de un grupo de 15 o de 20, 18, y nos podemos imaginar nuestras propias familias lo difícil que es y la carga que implican hijos chicos o adolescentes. Bueno, imagínense con 18, 15 chicos, todos, una o dos personas precarizadas. Es realmente imposible de manejar. ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches, Gonzalo, te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo se podría empezar a solucionar esto? Bueno, nosotros básicamente exigimos desde la Asociación Trabajadores del Estado el apartamiento de los cargos de la secretaria actual y los dos subsecretarios que han generado en el último tiempo un montón de contratiempos, concretamente en las residencias, en el Complejo Esperanza, con la política que vienen desarrollando. Pero decimos que no es la solución el apartamiento, sino el inicio, porque la solución está puesta en que la provincia de Córdoba desarrolle una política que tienda a dar el presupuesto que requiere una institución como es la SENAF. Y no solo SENAF, sino los demás grupos que están vinculados a la niñez y la adolescencia, que son los agentes con máxima precarización en el Estado. Esto es el PAICOR, por ejemplo, todas las auxiliares del PAICOR, ultra precarizadas, y también las mujeres que trabajan en las casas cunas, por ejemplo, en Córdoba. Digo mujeres y hablo en femenino porque básicamente son mujeres que están bajo la línea de la pobreza y que dan cuenta de cuál es la prioridad para el gobierno respecto a la planta de agentes que tiene en cada uno de estos grupos. Bien, Humberto, y me pregunto, nombraste el Complejo Esperanza, que es tristemente conocido. Siempre ha pasado cosas bastante irregulares, ¿no? Me hablas de estos becarios y me pregunto, ¿son chicos que están ya de por sí en un estado, vienen ya con sus problemas acá, ya traen una carga, ¿no? Y encima los ponen en lugares donde, por lo visto, no van a salir mejores, no se le presta atención, o quienes están a cargo no alcanzan a cubrir algo para que ellos mejore su calidad de vida? No sé si me explico. ¿Hay un plan, hay algo para decir, bueno, esto, nosotros traemos este plan para que esto esté mejor, se cambie? ¿Hay alguna voluntad del Estado de que las cosas cambien? Básicamente es un sector que está sin presupuesto. El presupuesto es absolutamente insuficiente. Nosotros en las residencias de SENAF no hay, por ejemplo, cosas elementales como vehículos para trasladar a los pibes a actividades elementales como ir a la escuela. Dentro de las residencias los chicos están matriculados, pero es muy notable la escasa o nula asistencia a las escuelas. En residencias que incluso quedan en lugares apartados en el interior, el pedido de vehículos está hecho hace años. Da vergüenza ver cómo el presidente de la legislatura, González, tiene cuatro autos a cargo cuando Caminiaga, uno de los lugares donde se produjeron los últimos abusos, son los trabajadores los que tienen que poner su propia movilidad para llevar a los chicos a controles médicos o actividades cotidianas. Lo mismo pasa con los equipos técnicos, en donde no hay autos para hacer las visitas, no hay personal que pueda dar curso a la demanda que ingresa a través de la línea 102. Y ustedes que están tras las sierras, o sea, conocerán lo que es el mal funcionamiento de las Uber y de las que les tocan en su zona, en donde el personal es totalmente insuficiente para la cantidad de habitantes que deberían por lo menos custodiar, digamos, respecto a todos estos casos. Claro, sí, la verdad que es eso, te escuchaba diciendo no hay autos y nos enteramos que González tenía cuatro autos ahí a su disposición para lo que él quiera, ¿no? De eso uno se pregunta, ¿no? Qué mal que viene todo desde la raíz. Por eso yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que estos chicos que tienen que estar en el SENAF, estas familias, se pueda revertir esto? Que no estén expuestos a abusos, como en este caso de estos seis abusos que hubo. Claro, bueno, básicamente yo creo que el punto central es este, es el que hace al presupuesto y que es algo que tenemos que nosotros poder transmitir, poder denunciar, que tiene que haber planteles y tiene que haber personal idóneo y esa idoneidad tiene que ver también con el lugar que el Estado le da, que no es una simple beca, sino un puesto de trabajo acorde a la tarea que se realiza y con las herramientas de trabajo que corresponden a ese rol, digamos. Y lo mismo en las residencias requieren una inversión que hoy no tienen, lo mismo el Complejo Esperanza. Y también podríamos decir que algo similar pasa en las cárceles de Córdoba, en donde el nivel de abandono que hay y la cantidad de muertes y suicidios que podemos ver todos los meses dan cuenta del abandono. Me comentaba una compañera trabajadora social que ella también trabaja en Bower, aparte de SENAF, que en el módulo en el que ella está hay 1.500 internos para 6 trabajadoras sociales y 6 psicólogas, que no hay ni un psicólogo o psiquiatra. Son poblaciones inmanejables, da cuenta de que son espacios abandonados directamente por el gobierno. Claro. Y nombraste psicólogos, que también es algo de lo que se viene hablando de cómo está la salud mental en Córdoba a nivel institucional, ¿no? También está tremendo. Sí, incluso el gobierno a tal punto se está abandonando todas estas áreas que podemos ver que el IPAD, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, fue cerrado el año pasado, o sea, arbitrariamente, es uno de los pocos lugares donde puede haber un tratamiento, un espacio para gente con distintos tipos de adicciones. El gobierno prometió que era un cierre para mejorarlo. Está la obra, se puede ver paralizada, lleva un montón de meses tapiado el lugar, en una provincia en la que el Estado fue el que quintuplicó, no sé cuántas veces se multiplicaron los números de tragamonedas que se fueron habilitando en distintos pueblos y en distintas localidades para desarrollar justamente la ludopatía en la gente. Bueno, este instituto que debería estar activo, tener presupuesto, hoy es una cáscara cerrada directamente y no hay un sustituto de eso. Son políticas, digamos, que hay que poder visibilizar y bueno, y exigir lo que corresponde, que es presupuesto. Claro, sí, es re interesante lo que acabas de decir para contratenerlo en cuenta. Se cierra este centro de adicciones y mientras se invierte en tragamonedas, en vicio, ¿no? Totalmente. Es terrible. Y esto es algo que ha sucedido, viene sucediendo, ha venido con el pasar del tiempo paulatinamente o se incrementó este último tiempo. Yo creo que la saturación de las residencias me parece que es una muestra de la descomposición social que estamos viviendo, de cómo empuja la crisis económica a las familias y a los chicos a buscar en otros lugares modos de subsistencia. Me parece que esta ocupación plena, en donde es muy difícil a veces conseguir un lugar para que un chico ingrese a la SENAF, es algún fenómeno que tiene que ver con la crisis que se vive en todos los lugares. Pero bueno, creo que también está claro que esto se va a ir agravando y el Estado provincial es el que tiene que hacerse cargo de la problemática. Claro. En el caso de estos seis abusos, judicialmente, ¿en dónde están? Estas 6 denuncias, es muy importante que quede claro que cada denuncia tiene su correspondiente, es decir, han sido denuncias hechas en las unidades judiciales que le corresponden por su zona a cada caso, ¿no? Sí. No son denuncias que no están acompañadas de su correspondiente denuncia, o ya sea en el pueblo de la mujer o en la unidad judicial que corresponda. Desconozco puntualmente qué fiscal interviene en cada caso, esa es información muy particular, y una vez que se denuncia, aparte, nosotros sobre esa información no tenemos opinión directamente, porque son delitos, digamos, en donde los detalles y todo eso no los preferimos, digamos, directamente, si conocemos algo, no compartir información. Bien. Que hace la privacidad de los chicos. Sí, perfecto. El tema de las adopciones en Córdoba, ¿vos sabes algo? ¿Cómo se maneja? ¿Es cierto? Porque últimamente se comparte mucho, se pide familia para 3 hermanitos, se pide para un hermanito, chicos en tránsito. ¿Vos manejás algo de eso, de cómo es la situación? Es tan compleja, como dice mucha gente, que es muy difícil adoptar chicos, bueno, en realidad a nivel país, ¿no? Sí, eso es un tema que lo desconozco, no puedo, digamos, opinar puntualmente. Sí sé lo que en general se conoce, ahí está por un lado el registro único de adoptantes, en donde hay una gran lista de gente que quiere adoptar chicos y que es muy difícil, digamos, lograrlo, sobre todo cuando se trata de chicos muy chicos, bebés o de muy corta edad. Y después también existe otra posibilidad en donde SENAF hace una valoración de los grupos familiares, que son las familias de acogimiento, un programa que la gente se presenta y adopta durante un tiempo, puede ser relativamente breve, unos meses, un año, a un grupo o a un niño o a un grupo de hermanitos a los que se trata de revincular a su núcleo familiar original, digamos. Es un tipo de adopción que, bueno, tiene esas particularidades en las que cuesta a la familia después despedirse, pero que es de suma utilidad, y la verdad es que un programa que permite que los chicos no estén en residencia, digamos. Claro. Creo que hay 177 familias de acogimiento hoy. Ah, bien. En Córdoba. ¿Y vos sabés cómo se anotan esas familias? Entiendo que es en el ministerio, en el Pablo Pizurno, en donde funciona el programa, en donde están, digamos, las dependencias de SENAP. Creo que es en ese espacio físico donde se tienen que anotar los grupos familiares y donde se produce, da la selección, digamos, de acuerdo al perfil de cada grupo. Claro, bien. Humberto Cabral, pertenece al SENAF. ¿Algo que nos quieras más contar para compartir con la audiencia con respecto a la situación por la que está atravesando el SENAF en este momento en Córdoba? Básicamente, nosotros, antes que nada, somos trabajadores de SENAF y somos un grupo que está nucleado en la Asociación Trabajadores del Estado. Y básicamente, nuestro pedido tiene que ver con solicitar el cese de la precarización laboral, que la nueva ministra de Justicia se haga cargo de esta problemática, que a los trabajadores se les dé el lugar y la dignidad que les corresponde en cada ámbito y cada espacio de trabajo, y que se blanquee de una vez que es imposible que esta institución funcione con un presupuesto tan mínimo como el que actualmente tiene, y que se entienda que hasta que no haya un cambio que esté reflejado en una partida presupuestaria acorde, todos estos hechos que venimos denunciando y que son de público conocimiento no solo van a seguir ocurriendo, sino que se van a seguir incrementando, digamos. Que esta responsabilidad le cabe al Estado provincial, que siga ocurriendo y que estos hechos se sigan incrementando. Claro. Necesitamos cambiar las cosas urgentemente.